vibra como yo con ese amor, con este amor. Acaríciame y bésame como te beso yo. Acaríciame y entrégate como me entrego yo. ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? Ya mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en tu lecho haciéndote el amor. Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel. Envuélveme en tu cuerpo de mujer. Olvídate del tiempo y del ayer. Acaríciame y déjame escuchar tu corazón, que late a prisa igual que mi pasión, que vibra como yo con este amor, con este amor. Acaríciame. Acaríciame. De que te quiero, sí te quiero. De que te llevo en mí, te llevo. Por eso pretendí la gramática enmendar y llegar a conjugar a mi modo el verbo amar. Te amo yo, me amas tú, nadie más. De que por ti encontré la risa, de que por ti dejé mi prisa, y que por ti seré un poeta soñador, incansable trovador y ferviente adorador del amor, de tu amor, nuestro amor. Ese cariño que tú me has dado, que tú me has dado, es muy bonito, es muy bonito. Más comparado con el cariño que yo te he dado, es chiquitito, muy chiquitito. Y se han de criticar que tú y que yo y que tú, nos demos todo, pues ya ni modo. De que te quiero, sí te quiero, de que te llevo en mí, te llevo, y que logré vencer en tu forma de querer el fantasma del ayer, y en mi nuevo amanecer. Me amas tú, te amo yo, nadie más. Te quiero, te llevo. De que te quiero, te quiero. Los inicios de Marco Antonio Muñiz en su carrera artística como solista no fueron fáciles. Tuvo que tocar varias puertas y con el transcurrir del tiempo se fueron abriendo. Por ejemplo, en el Teatro Blanquita y en el mercado de los discos de larga duración, como lo mencionamos en el programa anterior. También tuvo la oportunidad de participar en la televisión de la mano de su mentor, el locutor Paco Malgesto, quien ya lo había incluido en el programa Variedades de Medianoche desde 1959, cuando estaba con los Tres Haces. Otros programas fueron El Estudio de Pedro Vargas y El Estudio Raleigh. Fue así como comenzó a alternar con las grandes estrellas del momento, como Carmela y Rafael, Daniel Chino Herrera, el ventrílocuo, Carlos Monroy con sus muñecos Neto y Titino, el locutor León Michel, Kipi Casados, Tito Junco, Mauricio Garcés, Begoña Palacios, Dacia González, Gina Romand y muchos más. También participó en Televicentro en el programa TV Musical Ozart, compartiendo pantalla con Enrique Guzmán, Angélica María, Julissa, Olga Guillot y Daniel Río Lobos. El primer LP de Marco Antonio Muñiz, con los temas Luz y Sombra, Escándalo y otras canciones, tuvo muchas ventas. Debido a la respuesta favorable del público, la RCA Víctor lanzó su segundo disco de larga duración, cuyo tema promocional fue Adelante, bellísima canción del dominicano Mario de Jesús, que penetró con tanta fuerza y lo convirtió en un artista muy cotizado. Sigamos escuchando el MKS 1432 de la RCA Víctor, lado A, que comenzamos a compartir en la emisión pasada. Los temas son Cuando caiga la tarde, Venganza de Pedro Flores y Nuestras cosas. Acompaña la orquesta de Chucho Zarzosa. Voy arrastrando una pena muy honda que nunca podré olvidar. Es un secreto sublime y callado, como un silencio de altar. Todo el encanto que tiene la vida se muere si no hay ilusión. Y todavía me pregunto a mí mismo si aún me queda corazón. Cuando caiga la tarde, te iré a buscar para decirte a solas mi amargo penar. Quisiera que estuvieras dentro de mi corazón para que comprendieras lo que sufro sin tu amor, la ilusión que nos deja. Suele regresar el ejemplo, lo pone la creciente en el mar. Juntemos nuestras vidas, nuestro despertar, como lo hacen las almas que se quieren de verdad. Cuando caiga la tarde, ecos de la memoria. Oh, qué triste es la voz del desengaño. Yo que tanto creía en su querer, hoy me cuesta decir que fue mentira. La ingrata nada le importa mi padecer. Al marcharse no me dejó una esperanza ni un poquito de alegría ni un rato de compasión. Nada ha quedado en mi vida después de su cruel venganza. Nada palpita en mi pecho si no es la desilusión. Oh, la vida, qué cosas tiene la vida. Ayer mismito mi vida parecía tan feliz. Hoy me sobran los pesares. Mi fe es una fe mentida. Tanto cambió en un segundo que hoy todo en el mundo parece mentira. Estoy como un huerfanito. Qué malo es ser infeliz. No le digas a nadie que los dos nos queremos. Nuestro amor en secreto lo debemos llevar, y será más bonito nuestro amor sin testigos que las cosas bien hechas. Nunca tienen final. No le cuentes a nadie nuestras cosas de amores. Lo que mucho se cuenta no se logra jamás. Y seremos felices. Te quiero. Me quieres. Guardemos el secreto de nuestra intimidad. Y seremos felices. Te quiero, me quieres. Guardemos el secreto de nuestra intimidad. Guardemos en secreto nuestras cosas de amor. En el Teatro Blanquita, Marco Antonio Muñiz comenzó a cosechar fama al lado de personalidades como Adalberto Martínez Resortes, Vicentico Valdés, Xiomara Alfaro, entre otros. Debido al enorme éxito logrado en sus primeros dos discos, Marco Antonio Muñiz abandona el Teatro Blanquita. Sigamos escuchando el segundo LP que grabara Marco Antonio Muñiz. Los temas son Andrajos, de Martínez y Santos Discépolo, El Último Adiós, de Pedro Flores, y Mi Amor por Ti, de Miguel Pous. Acompaña la orquesta de Chucho Zarzosa. Todo duele en la noche de mi soledad. Duele ver que el pasado no vuelve jamás. Que lo poco que tengo son estos andrajos. Descubriendo el absurdo de odiar tu maldad. Refugiada en mi amor, yo no quiero la ofensa de tu caridad.

que por fin puedo hablar, que ya puedo contar el milagro que vive en mí. Ven, necesito que sepas la verdad de mi vida, lo que es mi amor por ti. Desear que vayas tú conmigo, siempre a mi lado, por el camino, saber que ya encontrado en ti todo lo que anhelaba, que tú eres mi destino. Al fin olvidar la tristeza que me dejara lo que he vivido, reír, llorar, vivir así, sabiendo que eres mía, eso es mi amor por ti. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Por favor, ven a mí. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Quiera que estés, quiero que sepas, te he esperado a través de cada noche. Para finalizar con el segundo LP de Marco Antonio Muñiz, Lado B, les tenemos los temas Mala Ley, de Rafael Cárdenas y Rubén Fuentes, Más Allá, que es de origen italiano, y Pasos Inciertos, de Willy Samperio. Acompaña la orquesta de Chucho Zarzosa. Qué mala ley de los que hablan sin motivo, masticando entre los dientes la mentira maldiciente de que nunca te he querido. Qué mala ley si mi vida está contigo. Hay que ser desvergonzado y tener muy mala ley para ser tan traicionero y decir que no te quiero y que voy a ser tu cruz, si jamás nunca se ha dado ni podría igualarlo un rey, un amor que es el primero que se entrega todo entero porque así mereces tú. quema la ley. Hay que ser desvergonzado y tener muy mala ley para ser tan traicionero y decir que no te quiero y que voy a ser tu cruz. Si jamás nunca se ha dado, ni podría igualarlo un rey, un amor que es el primero que se entrega todo entero, porque así mereces tú. Quema la ley, ir hablando sin motivo. Si mi vida está contigo. Más allá de lo bello y precioso estás tú. Más allá del sueño pretencioso estás tú. Más allá de la luna más bella y el temblar de una estrella estás tú. Más allá estás tu amor en mí. Estás más allá, más allá del mar en lo profundo, estás tú. Más allá del límite del mundo, estás tú. Más allá de la vida infinita, más allá del amor. Estás tú más allá del final. La, la, la, la, la, la, la. Más allá. Te encontré con los pasos inciertos, sin rumbo en los ojos, y tendí mis brazos abiertos, sin penas ni abrojos. Me acerqué y tus labios temblaron con viejos recelos. Te besé y tu beso era ansioso, con frío de miedo. No hubo inquietud en mi alma, ni hubo preguntas tampoco. Tenía tu cara bonita, sombras de corazón roto, que dentro mío juré volver tu cara feliz, haciendo tus penas mías. Tu paso incierto lo guié y tus recelos borré cuando te di mi alegría. Inquietud en mi alma, ni hubo preguntas tampoco. Tenía tu cara bonita, sombras de corazón roto, que dentro mío juré volver tu cara feliz, haciendo tus penas mías. Tu paso incierto lo guié y tus recelos borré cuando te di mi alegría. Te encontré con los pasos inciertos, sin rumbo en los ojos. Para el año de 1963, Marco Antonio Muñiz era un cantante de mucho prestigio, con muchas ventas de sus discos, éxitos en las películas con grandes estrellas con quienes compartió la pantalla grande, así como invitaciones a programas musicales estelares de la televisión y ser uno de los artistas exclusivos de la RCA Víctor, que para ese año lanza su tercer LP de título Incontenible. En la contraportada se lee: 12 letras que forman la potente palabra con la cual hemos titulado este tercer álbum de Marco Antonio Muñiz, para quien el éxito, el aplauso y el triunfo total es incontenible. Incontenible, Marco Antonio mismo. Incontenible, el cariño del público hacia él. Incontenible, su brillante y envidiable mañana. Incontenible, su constante afán de superación. Incontenible su agradecimiento y entrega total a quienes con su aplauso dejaron su nombre en el libro de los consagrados. Incontenible su blanca trayectoria artística. Incontenible, así se llama la canción que Alexander Fuentes Roth escribió para él y que mañana cantaremos todos. RCA Víctor Mexicana orgullosamente le entrega a usted este disco de larga duración de su artista exclusivo, y en el cual Marco Antonio Muñiz nos entrega en su forma única de interpretar 12 canciones que irán incontenibles a todos los ánimos y a todos los corazones. Termina la lectura de la contraportada del material, que consta de una balada, una canción y 10 boleros. Escuchen precisamente Incontenible de Alexander Fuentes Roth con la orquesta de Chucho Ferrer, Tú no comprendes, de Rafael Hernández, con el acompañamiento de la orquesta de Chucho Zarzosa, y A pesar de todo, de Guijarro y Torregrosa, con el acompañamiento de la orquesta de Chucho Ferrer. Es como la tempestad, como el fuego del sol, es como un huracán. Así es lo que siento por ti, es amor lo que traigo aquí, y no habrá quien lo pueda impedir. Es como un rayo infernal, la tormenta mortal o la furia del mar. Solo Dios los podrá contener, solo Dios con su gran poder detendrá mi torrente de amor, porque es incontenible. Es incontenible lo que siento por ti, lo que siento por ti. Es como un rayo infernal, la tormenta mortal o la furia del mar. Solo Dios los podrá contener.

blanca y tú la tienes morena. Me gusta saber tu vida y tú jamás me la cuentas. Me gusta soñar despierto y tú no sueñas así. Y siendo como tú eres, me he enamorado de ti. A pesar de todo, te quiero a pesar de todo. No me importa lo que digan cuando vienes junto a mí. A pesar de todo, te quiero a pesar de todo. No me importan los motivos, yo te quiero porque sí. A pesar de todo, cuando te miré, a pesar de todo, yo me enamoré. A pesar de todo, cuando te miré, a pesar de todo, yo me enamoré. Marco Antonio Muñiz ya había participado en algunas películas mexicanas con Los Tres Haces. En 1962 participa en su primera cinta como actor en La Bandida, bajo la dirección de Roberto Rodríguez, con un elenco de primera, de grandes luminarias como María Félix, Pedro Armendáriz, Ignacio López Tarso, Emilio Indio Fernández, Katy Jurado, Lola Beltrán, Andrés Soler y una pléyade de grandes actores. La música estuvo a cargo de Raúl Lavista y José Alfredo Jiménez. Cuenta Marco Antonio Muñiz que Rubén Fuentes también fue responsable de su primera intervención cinematográfica. José Alfredo Jiménez compone la canción Llegando a ti, convirtiéndose en el tema principal de la película, y Marco Antonio Muñiz la estrena interpretando el pequeño papel de pianista de un burdel. Los temas del filme se compilaron en un disco de 45 revoluciones por minuto para la RCA Víctor, con canciones en las voces de María Félix y José Alfredo Jiménez. Y escuchen precisamente Llegando a ti, acompaña el piano de Mario Ruiz Armengol. No puede ser, de Luis Demetrio, con la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz, y Solo amor, de Consuelo Velázquez, con la orquesta de Chucho Ferrer. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco la distancia se va haciendo menos. Yo no sé si tú vives pensando en mí, porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos. Qué bonito es querer como quiero yo. Qué bonito entregarse todito completo. Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor, pero a ti como a mí no nos cabe en el cuerpo. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos. poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco se me llenan los ojos de llanto. Qué bonito es llorar cuando lloro así. Con tu amor junto a ti y adorándote tanto. Puede ser que te olvides tan fácil de todo el cariño que ayer te ofrecí. Que no recuerdes los dulces momentos que toda mi alma en besos te di. No debe ser que no puedas quererme ni creo merecerme tu infidelidad. Si ante la Virgen arrodillada juraste siempre ser para mí, no puede ser que sin tu amor pueda vivir mi corazón. Esto es insoportable y tú eres imperdonable. Hoy me siento morir sin ti. No puede ser que sin tu amor pueda vivir mi corazón, esto es insoportable y tú eres imperdonable. Hoy me siento morir sin ti. No puede ser. Amor, puedo darte en la vida. En cambio tú me entregas tu juventud entera que no vuelve a nacer. Solo amor, mi divino tesoro. Tú renuncias a todo, todo lo que puedes tú tener. Yo nada puedo darte, ni nada prometerte, porque la vida quiso que así fuera mi suerte. Pero tampoco tengo valor para perderte. ¿Qué puedo yo ofrecerte? Solo amor. Y pasarán los años, tu vida habrá cambiado, el tiempo y la amargura su huella habrán dejado. Se secarán tus ojos de tanto haber llorado, y yo que te habré dado solo amor. amor, mi divino tesoro. Tú renuncias a todo, todo lo que puedes tú tener. Y pasarán los años, tu vida habrá cambiado, el tiempo y la amargura su huella habrán dejado. Se secarán tus ojos de tanto haber llorado, y yo que te habré dado solo amor, solo amor, solo amor. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Los temas finales son Tú vives en mi pensamiento de Eladio Torres y la canción La Sitiera de Rafael López con Marco Antonio Muñiz. ¡Hasta la próxima! Tú vives en mi pensamiento. Te invento de noche y de día, y aguardo a que llegue el momento, y consumado el encuentro, me libres de esta agonía. Tú rimas con todos mis versos, transitas por mis melodías y surges en todos mis sueños, abarcas mis sentimientos y todo lo que yo espero. Y voy a perseverar, no me voy a resignar a no tenerte ya más. Y sin vacilación, cuando te encuentre mi amor, elevaré una plegaria dándole gracias al Creador. Surges en todos mis sueños, abarcas mis sentimientos y todo lo que yo espero. Y voy a perseverar, no me voy a resignar a no tenerte ya más. Y sin vacilación, cuando te encuentre mi amor, elevaré una plegaria dándole gracias al Creador. Tú vives en mi pensamiento, permeas todos mis momentos y sufro esperando en silencio por tu amor. Tan dulce hogar de los que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitierilla que viene a desolar, y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel sitial. Y el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo, y hasta la mata de cobo daba muestra de dolor. La sitiera se ha marchado y yo enamorado sufro por su amor. Y es para la sitierilla cual si fuera un día que le falta el sol. El sabio Salomón, que el que engaña a una mujer no tiene perdón de Dios si no le engaña otra vez. Pues si quiera, si quiera, si quiera, por favor. Hits 97.7 presentó Ecos de la Memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las más bellas páginas musicales de México, América Latina y el mundo. Les esperamos la próxima semana. ¡Hasta pronto!